una semana más, si el calor nos deja, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, empieza tu informativo libertario, contrainformativo, diferente y un poco disidente. Y es el Acratador, que llevamos 31 años en antena y que, bueno, pues los jueves somos, junto con las compañeras del Chamizo, el único programita que se ha quedado, y es que mucha gente se toma vacaciones. Recordaos que tenemos una web, radiotopo.org, desde la que nos podéis seguir. También tenemos un Facebook y un Twitter. Aunque en el Acratador no tenemos Facebook, que no somos del software propietario en esas cosas. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con un repaso a los actos que quedan de la 31ª Semana Cultural de la Magdalena, que quedan además los actos centrales de la semana. Después de esto, y volviendo a hablar otra vez de 10 años después de la Expo, comentaremos el artículo de Destruir, que pues que nos habla de, pues otra vez como la semana pasada, pues un poco más de las consecuencias de lo que fue las consecuencias reales de la Expo del 2008, que de verdad se han comentado muy poco estos días. De ni se ha hablado de la deuda, ni se ha hablado de todo el fracaso que ha sido en cuanto a los edificios construidos, etcétera, etcétera. Simplemente se han dedicado a repetir en televisión pues alguno de los conciertos y de los actos así más de más enjundia, ¿no? Y como no, vamos a hablar de refugiados y de refugiadas, no solo porque salen en la televisión y en todos los medios, sino porque, como mucha gente piensa, esto pues va a ser un verdadero desafío para los países, sobre todo los gobiernos de los países europeos, y bueno, también pues el cómo responda la población, los ciudadanos y las ciudadanas, la gente de abajo, lo que somos la mayoría de nosotras y nosotros, pues tendrá mucho que ver. Me remito a lo que ha pasado en Italia con el triunfo de las elecciones de la extrema derecha y las declaraciones del ministro este italiano, Salvini, que por otra parte dice lo que piensan muchos políticos, solo que los otros no lo dicen, y él lo dice y además desgraciadamente lo hace. Hablaremos también de cuáles va a ser el fin de muchos de los inmigrantes del famoso Aquarius, que van a ser los CIEs y las repatriaciones, o sea, tampoco vamos a mentir. Y también comentaremos otras noticias relacionadas con la inmigración y los refugiados en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos y precisamente en Italia. En cuanto a represión, histórica marea humana en la manifestación en solidaridad con los jóvenes de Alsasu en el pasado fin de semana en Pamplona. Y en cuanto a ecología, despilfarro en una bomba de relojería llamada Yesa. Libertad de expresión, Baltonic reaparece en un vídeo durante un concierto por la libertad de expresión. LGTB, la ganadora de Eurovisión, actuará en el orgullo y siembra la polémica dentro del colectivo. Es de las pocas veces que estoy viendo una clara importancia de lo que se llama el orgullo crítico, y sí que, digamos, el intento de enfocar el día del orgullo gay, lésbico, transexual, bisexual y todo lo que deseemos o queramos, con unos aspectos mucho más sociales y mucho más críticos que no la mera fiesta, además patrocinada por marcas, etcétera, etcétera. esta elementa es israelí de nacionalidad, pues sí, y digamos que es una de las caras de las que se sirve el Estado de Israel para lavarse la cara y difundir la imagen de un país progresista y gay friendly, cosa que además no corresponde a la verdad, ya que la homofobia es bastante heavy en Israel, también por parte de sus gobernantes. Muertes por desahucio. Esta vez se trata de un hombre de 45 años que se lanzó por la ventana de su domicilio en el momento en que los Mossos llamaban a la puerta de su domicilio para proceder a llevar el desahucio. En lo laboral, os comentaremos un conflicto que ha acabado con 30 militantes de CNT imputados en un macroproceso que la verdad es que tiene tintes bastante surrealistas. Y en cuanto a solidaridad con Palestina, os hablaremos del sexto mes en prisión de Aheb Tamimi, que sigue siendo amordazada y mientras Israel festeja la masacre de palestinos y palestinas. Y en cuanto a convocatorias, pues ahora mismo se está celebrando una fiesta en la Plaza de la Madalena, una pinchada en favor del pueblo kurdo. Y bueno, pues después de una cuña os comentamos el resto de actividades. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora. Bueno, ya veis que este es Iván Ferreiro, el cantante de Los Planetas, que es muy agradable. Y bueno, pues de estas canciones, de un tío con una letra, con unas letras muy majas y tal, y que además es bastante cañero en lo personal. Que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones. Y nosotros continuamos aumentando los actos más importantes de la 31ª Semana Cultural de la Madalena. Ay, perdón que me atasco con el lema de debajo de... Ay, ¿dónde está? Que me he perdido. Ya lo digo yo, bajo los adoquines está la Madalena. Eso es, bajo los adoquines está la Madalena. Ya perdonéis, pero es que estoy un poco empanada hoy. Queda el viernes, por ejemplo, la jornada de deporte y feminismo organizada por Comando Feminista, con varios actos durante toda la tarde. También la verbena enlatada de Purna, el cine de verano en el Parque Bril, pero sobre todo os invitamos, como no, a la fiesta celebración de los 25 años de Radio Topo, que yo no sé si son 25 o son alguno más. Yo creo que ya ahí me pierdo. 25. O sea que este viernes tenéis una cita imprescindible en el Solar del Conejo, Solar Ascaso Coso número 180, barrio de la Madalena. Pues hasta la madrugada, sesión de DJs de Radio Topo. Y también el sábado 23, otro de los platos fuertes, que es la Hoguera de San Juan, en el Parque Bruil, que comenzará con la comida antipatriarcal. Y luego, pues, el pasacalles de los Diables, desde la calle Doctor Palomar, pues dando una vuelta por el barrio y luego ya finalmente acudiendo a la hoguera para encenderla. Una noche mágica en la que expresaremos nuestros deseos de tener un resto de año un poquito más decente de lo que hemos tenido hasta ahora, seguro. Y bueno, pues se cerrará esta semana cultural el domingo 24 con el Street Market. También ya son unos cuantos añitos que se lleva celebrando, desde las 12 hasta las 9 el entorno de la Plaza de la Magdalena, y con la traca a fin de fiestas, que eso ya es solo para los grandes Jedi. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Y como os decía, vamos a leer el artículo del Consejo de Arainfo tras la Expo 2008, Destruir, Construir, Destruir. 10 años da de la Exposición Internacional de Zaragoza, cuando muchos se creyeron que esta ciudad se comía el mundo, igual no fue para tanto. Para quien no se hubiera enterado, no pasa nada, pues con llegar a la estación intermodal se encuentra con los anuncios de la muestra. Si no es una broma, llevan más de 10 años allí. Y a un paso de la estación, un teleférico a ningún sitio, de ninguna parte. Una vez concluido el evento, sigue allí, porque es tan caro desmontarlo como lo que costó construirlo, como el anexo Parking Sur, que ahora dejará de ser aparcamiento para pasar por la piqueta. En esencia, el desarrollo de este evento, que se vendió con la frase mágica de poner a Zaragoza en el mapa, se resume en un ciclo hasta el momento no cerrado en el que se ha ido construyendo y destruyendo para luego tirar y volver a hacer. Una dinámica de 10 años, 14 en realidad si le sumamos el periodo de obras anterior. La perspectiva nos permite ahora ver que la Expo del Agua y de la Sostenibilidad, sobre todo, fue la Expo del Urbanismo. Un plan extraordinario permutó terrenos en el espacio natural del meandro de Ranillas. Vino el movimiento de tierras taradas y acondicionamiento cuestionable de las riberas del río, dragados sin contemplaciones del río y expropiaciones de huertas y fincas. Tras el arrase a construir, 700 millones de euros costó el recinto y otros 500 desde obras asociadas. Ese fue el gasto teórico. El real sigue activo y es muy difícil de cuantificar. De hecho, aún quedan pendientes recursos por las expropiaciones. 3 meses de gloria y parranda, clausura y a tirar lo construido. Pabellones enteros se derribaron y los edificios emblemáticos echaron el cierre para nunca más abrirse. Salvo alguna visita guiada al cascarón vacío, que es la Torre del Agua, o al pabellón puente. Se valló el pabellón de España porque el revestido de sus columnas se caía. De nuevo, construcción para remodelar parte del recinto e intentar colocarlo a la iniciativa privada. La empresa pública gestora devino en fiasco y la POSESPO ha terminado convertida en parque institucional. Al final, el macroevento zaragozano hizo lo que todos: apabullar con presuntas excelencias para callar cualquier crítica sensata. Se hizo una intensa labor de maquillaje. Los millones de visitas que no visitantes fueron casi todas de miembros de la comunidad zaragonesa, por otra parte. De hecho, las cifras de turistas en Zaragoza llevan tiempo siendo mayores que las de 2008, y es curioso que achacan el aumento de este turismo de fuera a la Expo, cuando esta gente ni siquiera oyó hablar de la Expo. Viene pues por otras cuestiones, pues porque hay gente que prefiere el turismo en pequeñas ciudades, en ciudades de interior, que tengan pues que tengan algún tipo de elemento cultural, gastronómico, etcétera, que el rollo de los grandes eventos, que realmente tampoco gusta a todo el mundo. Incluso hay mucha gente que no le gusta este tipo de cosas. En fin, que se quedaron las obras anexas, la reforma del aeropuerto y el Parque del Agua. Quedaron cosas a medio hacer, como el túnel de la Nacional 330 o el famoso canal de Aguas Bravas, que nunca llegó a funcionar correctamente. Más triste fue el destino de algunas instalaciones artísticas, que ahora se deterioran junto al Ebro. Despertamos de la fiesta y llegó la resaca, y con ella la crisis. Hasta el aniversario va a ser discreto, asumiendo la deuda que se arrastra y con críticas fáciles las que se hacen a toro pasado. Porque de momento seguimos manteniendo una sociedad pública, Zaragoza Expo Empresarial, y los edificios vacíos siguen costando pasta. Lo último, los 300.000 euros en reparaciones del pabellón de Aragón. No está mal para un edificio cerrado y sin ningún proyecto real. Del agua y la sostenibilidad que trataba el evento ni se habla. Debió servir para lavar la cara de los que se lucraron de la Expo y de los que lo apoyaban, pues sabiendo perfectamente qué tipo de evento iba a ser, que también había de esos. O como una equiparación que hizo el periodista Juan Ortega en Arainfo, que tituló a su artículo Una verbena. Y bueno, exactamente fue lo que fue una especie de verbena gigantesca que costó un dineral, más bien tirando a horterilla, y bueno, donde al final con la Expo lo que se ha sacado como argumento era que vinieron muchos turistas, cuando la realidad es eso, que llevan 3 años viniendo más turistas que sin haber Expo a Zaragoza. Que bueno, pues luego nos dicen del aeropuerto, de no sé qué, dicen, vale, si todo eso está muy bien, salvo que no estaba en la Expo. Entonces, lo que nos gustaría es que alguien de una maldita vez nos explique, primero, qué se piensa hacer, porque ahora parece ser que ya tienen una especie de proyecto, de museo, de no se sabe muy bien qué, para el pabellón puente, pero de momento los edificios ahí siguen cerrados y criando polvo. Una pena. Y una sociedad pública donde hay muchos jefecillos ahí cobrando, y no poco, precisamente en Expo Agua. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Hoy me estoy poniendo entre Poppy y Hipster. Ya me he puesto las gafas de pasta y me está creciendo la barba por momentos. Y vamos a abrir sección de refugiadas y refugiados. Y comenzamos por el Estado español. Deportados a Marruecos los activistas rifeños que pidieron asilo en el Estado español. El Movimiento Popular Girac denuncia que el Ministerio de Interior ha procedido a la expulsión de dos jóvenes activistas rifeños. La policía no ha desmentido ni confirmado esta información. El caso es que estos dos jóvenes del RIF se encontraban en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, a los que se les denegó la solicitud de asilo, como se lleva denegando por sistema a cualquier persona que presente la solicitud de asilo. Y bueno, pues ambos participaban en el movimiento Girac, que es un movimiento popular de los rifeños y rifeñas, que es, el RIF está en el norte de Marruecos, y que se desarrolla desde el 28 de octubre, desde el 2016, el día que un camión de basuras acabó con la vida de un vendedor ambulante. Y esto fue la chispa que encendió, o la gota que como el vaso. Y bueno, pues desde entonces se han sucedido las protestas en una de las zonas más empobrecidas de Marruecos, seguida por otra parte de una venganza colectiva azuzada por la monarquía alawita. Fruto de esta persecución es que muchas personas tuvieron que emprender viaje por mar al Estado español. Es el caso de estos dos chicos que partieron en una patera el 21 de mayo. En fin, estamos viendo cómo el Estado español, pese a lavarse la carita con la operación Aquarius, sigue deportando a gente que luego va a tener serios problemas legales en su país. Y vamos, todo el mundo sabemos que Marruecos, el colmo de la defensa de los derechos humanos no es, y que las cárceles marroquíes y el sistema judicial marroquí tampoco es que sea el más seguro y democrático del mundo, ¿no? Pues bueno, estos dos jóvenes rifeños expulsados, como os decía, y bueno, o sea, con su solicitud de aluche, o sea, de asilo denegada, y bueno, esto es lo que os decía, que se viene repitiendo y se repetirá con mucha de la gente que ha venido ilusionada en el barco Aquarius. Y precisamente ayer fue el día del refugiado, y hubo un grupo de activistas que se congregaron en la madrileña Puerta del Sol para reivindicar los derechos de las migrantes y los migrantes en este Día Internacional de las Personas Refugiadas. Su lema: la acogida no es la foto de un día, sino los derechos de todos los días. Y no podemos estar más de acuerdo con esta frase, con este lema. Y es que esta gente, activistas de diferentes organizaciones, como por ejemplo la Red Solidaria de Acogida, que son una plataforma que nació en el 2015 como respuesta ante la llegada de personas que buscaban refugio a su paso por la estación de Méndez Álvaro, se colocaron con carteles con diferentes imágenes sobre el tratamiento de la cuestión migratoria en los medios de comunicación y el debate que genera en la opinión pública, como por ejemplo las portadas del ABC últimamente, que eran vergonzosas, las imágenes de las jornaleras de la fresa en Huelva, los saltos de la bahía de Melilla, o de vendedores ambulantes, entre otras. Pero en fin, el caso es que SEOSOSI tuvo bastante efecto, porque había muchos turistas y transeúntes que se pararon para informarse sobre lo que se estaba comentando, porque mucha gente ha entendido que España ha sido una especie de país heroico que ha acogido a esos inmigrantes, que estos inmigrantes automáticamente se les va a conceder el derecho de asilo, el derecho de permanecer aquí, y que todos van a ser felices, y no hay nada más lejos de la verdad. De hecho, el destino de gran parte de estos 629 inmigrantes que viajaban a bordo del Aquarius es ser encerrados en los centros de internamiento de extranjeros y después expulsados. Esto no lo digo yo, sino que lo ha dicho la propia ministra, la propia vicepresidenta del gobierno, que es que aún no me sitúo, la Carmen Calvo, y luego ha reafirmado el flamante ministro de Interior, nuestro querido Fernando Grande Marlaska, que eso sí, va a quitar las concertinas, porque él es muy solidario. Y la valla la va a tener, la va a seguir, pero las concertinas pues las va a quitar. En fin, pues esta gente pues exactamente será tratada igual que todos los que vienen en patera, es decir, centro de internamiento y a los que puedan, pues deportación. Y así es esto es la verdad y la realidad de lo que va a hacer el nuevo gobierno del pavo este, el Pedrito Sánchez. Hay que recordar que el Estado español se comprometió a acoger más de 17.000 personas refugiadas procedentes de Italia y Grecia en el 2015, y que hasta septiembre pasado se habían acogido a 1.980, es decir, el 11,4% de la cuota pactada. Estos son los datos del propio Ministerio del Interior, ¿eh? Y a todo esto, mientras hoy mismo nos enteramos que el fascista de Salvini en Italia, este ministro del Interior, bueno, fascista, sí, es que lo podemos llamar de otras maneras o podemos intentar ponerle otros epítetos, pero es que no cabe otro. Y ha dicho pues que ha cerrado los puertos a otro barco con 224 migrantes en este caso, y bueno, y ha dicho literalmente: llevaos toda la carga a España. Decir que bueno, pues que dice que han intervenido, hablando de las ONGs, cargando su cantidad de carne humana a bordo. Bueno, pues impresionante el personaje este. Decir que, bueno, pues es lo que los italianos han votado a todo esto. Mientras Víctor Orbán en Hungría está endureciendo las leyes y bueno, pues imponiendo castigos penales para los que entren irregularmente en el país. Y la verdad es que a veces dan ganas de decirle a Víctor Orbán, pero pobre hombre, ¿quién se quiere quedar en tu país de mierda? Parece mentira. Pienso en ti con mis zapatos, me sube por la barriga. Por otra parte, sí que también hay que decir que en Italia está habiendo muchas movilizaciones en muchas ciudades, en muchos pueblos, en las que está participando mucha gente también, que no se siente en absoluto representada por este elemento, afortunadamente, y que incluso el otro día en el transporte del aeropuerto al avión, la gente que le tocó la desgracia de compartir, el respirar el mismo aire que este elemento, le cantó el Bella Ciao. Y él se lo tuvo que comer con patatas. Que está bien, como de repente es un ciudadano y seguidamente el resto de gente que iba en el autobús le cantó el Bella Ciao a este elemento, que estaba ahí pues como si la cosa no fuera con él, pero se le vio que pasó un mal rato. Y lo mismo le pasó precisamente en un bar a Kirsten Nielsen, que es secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero que tiene un nombre así como muy nórdico, ¿no? Pues bueno, en la que estaba almorzando en un bar mexicano, es que también tiene memoles la cosa, y de repente pues mucha gente la empezó a insultar y a gritarle que si no oía llorar a los niños, y pues le dijo todo menos bonita, que si los niños no comían en paz, pues ella tampoco. Eso sí, la tía ahí se pegó su media hora delante del plato, que no probó, y finalmente se fue. Y esto viene a la nueva política de Donald Trump de separar a las madres de sus hijos, cosa que no es la primera vez que pasa, que también ha pasado con otros presidentes, pero que en el caso de Trump pues está siendo pues de manera, pues digamos que bastante más evidente. La mayoría de los niños no son mexicanos, como ha salido en algunas informaciones, sino que son centroamericanos, sobre todo hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Y estos niños de hasta menos de 4 años son separados de sus madres y de sus padres. Y bueno, y claro, pues las imágenes son que cómo no te van a partir el corazón. Y bueno, pues esta es la gente que lleva mi carro, el Trump, el húngaro, el italiano y la demás gentuza por el estilo. Y esto es lo que se está convirtiendo el mundo, que no se diferencia mucho de lo que pasaba en lo que pasó en unos años que luego finalizaron como finalizaron. Y estoy hablando pues en los años 30, que todo el mundo sabe cómo acabaron, ¿no? Son las miradas lanzadas a la cara que me hacen recordar lo que me estoy. ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Son las palabras cargadas y agitadas que tienen el poder de transformar. mientras mi compañera se duerme con esta música un poco tranquilita, vamos con la histórica marea humana, la histórica manifestación que tuvo lugar en Pamplona, Iruña, en solidaridad con los jóvenes de Altsasu, que se desbordó de solidaridad con los jóvenes en la manifestación más multitudinaria de las últimas décadas en Navarra. Decenas de miles de personas participaron en la convocatoria del sábado lanzada por la plataforma de madres y padres Altsasu Gurasoak para denunciar la desproporción en el caso y reclamar justicia para sus hijos. Condenados por la Audiencia Nacional a penas de 2 a 13 años de prisión por la trifulca con dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 en un bar de Altsasu, Iñaki Abad, Ollán Arnanz, a 13 años de prisión los dos, Adur Ramírez y Jokin Unamuno a 12, Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea y Jon Anderkop a 9 y Ainara Urquijo a 2 años estuvieron presentes en la memoria de las miles de personas que se manifestaron en Iruña. Decir que 7 de ellos están encarcelados a cientos de kilómetros de sus familias sin que la sentencia condenatoria sea firme, alegando riesgo de fuga. Además, Ollán, Adur y Jokin se encuentran en prisión desde hace más de año y medio, prisión provisional, que ahora es prisión definitiva. Y decir que, bueno, pues más o menos hubo unas 80.000 personas en una ciudad que tiene algo más de 100.000 habitantes, o sea, una cosa bastante llamativa. Y el lema, bueno, pues el de la cabeza de la manifestación iba con el lema "No es justicia". Ciudadanas y ciudadanos llegados desde toda Euskal Herria en cientos de autobuses denunciaron la desproporción del caso y hubo un discurso final con Humbert Solari, John Maya y con el músico Enrique Villarreal, más conocido como el Drogas de Barricada, y bueno, pues donde denunciaron lo que es claramente un montaje que suena a venganza, no a justicia. El secretario de LAB recalcó que participaron en la marcha para reivindicar justicia con los jóvenes de Altsasu y para reivindicar la democracia. En la sentencia, la Audiencia Nacional atribuyó a los ocho jóvenes los delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, aunque impuso las penas máximas para cada delito y no consideró que debieran ser penados por delitos de terrorismo como pedía la Fiscalía. Fiscalía que, sin embargo, ha recurrido a la sentencia insistiendo en que los hechos deben ser calificados como terrorismo con penas de hasta 62 años de cárcel. Queda pendiente que o una sala diferente, también en la Audiencia Nacional, resuelva los recursos. Y pienso en ti. Son las miradas lanzadas a la cara que me hacen recordar lo que me estoy perdiendo. Y vamos a ecología. Hablar del reciente informe del Tribunal de Cuentas que pone las obras de recrecimiento de Yesa como ejemplo de descontrol en los presupuestos y de mala planificación en una obra pública. El informe señala directamente que la existencia de defectos o carencias en los proyectos iniciales, la falta de previsión, la descoordinación entre administraciones, la ausencia de informes o actuaciones preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste o a su rentabilidad social en términos de satisfacción de interés público al que deben responder. Es decir, que desde luego no tienen ningún tipo de interés público estas obras de recrecimiento. El desfase presupuestario de esta obra roza lo inverosímil. Y lo que es más increíble, el órgano regulador, que es la Confederación Hidrográfica del Ebro, está empecinada en la finalización de la misma, oculta o maquilla el astronómico despilfarro que supone un recrecimiento a todas luces inviable, tal y como han denunciado desde la Asociación Río Aragón, Yesano, y la Nakelditu, asociaciones opositoras aguas arriba y abajo de la obra. La CHE afirmaba de hace pocas semanas que en Yesa se llevan 172 millones invertidos, quedando 94,4% por certificar. Unas cifras que se desmienten en este informe, afirmando que el importe gastado es de al menos de 253 millones. Si tenemos en cuenta el borrador del presupuesto general del Estado de 2018, establece para el enriquecimiento de Yesa 442 millones de euros, aún quedarían todavía casi 200 millones por invertir sin tener en cuenta las posibles variaciones presupuestarias. Afirma también que lo ocurrido con el decrecimiento de IESA ha ocasionado una alteración sustantiva a su rentabilidad social. Si añadimos la grave alteración que sobre los habitantes aguas abajo de la presa está provocando por razones de seguridad, queda claro que ese interés general por el que fue aprobado ha quedado absolutamente cuestionado. La localidad navarra vive pendiente de la alarma que se le haga desalojar a su población, es el caso de Sangüesa, según dice el geólogo Carlos Revuelto, que presentó hace 2 años una simulación en la que Sangüesa desaparecería en 24 metros bajo el agua, lo mismo que muchos pueblos de la ribera, y que llegaría a Zaragoza a las 24 horas inundando pues gran parte de la ciudad. Eso sin contar las pérdidas humanas que pudiera haber en este accidente. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y el rapero fugado para eludir una condena de prisión por las letras de sus canciones, Baltonic, ha reaparecido en un vídeo durante un concierto en Mallorca por la libertad de expresión, pidiendo organización y lucha por los derechos fundamentales. Dice en el vídeo: yo solo no soy nadie, esto no va de mí, va de nosotros, ha explicado. El rapero Baltonic fue condenado por apología del terrorismo, injurias a la corona y amenazas, y reaparecía en un vídeo con ocasión de un macroconcierto por la libertad de expresión que se celebra este domingo en el Palmarena, en Palma de Mallorca. En el transcurso del evento musical se emitía en el recinto deportivo un vídeo difundido también por el diario digital Jornada, en que Josep Miquel Arenas, Baltonic, anima a seguir luchando contra la escalada represiva del Estado español. El cantante, que desde su ida de España en mayo solo se había pronunciado a través de redes sociales, manifiesta que ha puesto su caso al servicio de la lucha, tomando decisiones personales que no han sido nada fáciles y haciendo muchos sacrificios. El joven, sobre el que empieza una orden de búsqueda para que ingrese en prisión y cumpla la condena de 3 años y medio de reclusión que le impuso la Audiencia Nacional, alude a la gente en prisión y en el exilio, consecuencia de la vulneración en España de los derechos más básicos y fundamentales. Baltonic aseguró que la escalada represiva que se vive y padece hoy en día es fruto de haber cogido con pinzas el régimen del 78, y ha añadido que esa estaca, como en referencia a la canción La Estaca de Just Jack, solo caerá con organización, lucha y perseverancia. Y nos vamos hasta Israel, y bueno, a Israel y Europa, y una visión crítica de la cantante israelí ganadora de Eurovisión 2018, que visitará Madrid con motivo de las fiestas del orgullo LGTBI, y la artista será la actuación estrella de este año, aunque Netta sigue sin librarse de las críticas incluso dentro del colectivo. Eres una mujer maravillosa, no lo olvides, o no soy tu juguete, chico estúpido. Muchos tuiteros criticaron el lavado de cara de Israel, que apenas 48 horas después del triunfo provocó de Eurovisión provocó una masacre en la Franja de Gaza. Un juicio que también comparten plataformas del movimiento LGTBI, donde la organización Orgullo Crítico publicó un comunicado para denunciar y exigir la cancelación de la actuación del artista. La actuación de Netta, dicen en su comunicado, sirve de cortina de humo para desviar el foco de atención de la opinión pública. Es un producto mediático creado por el Estado de Israel que sirve para difundir una imagen progresista y gay-friendly que no se corresponde con la realidad del país. Orgullo Crítico denuncia que el Estado de Israel utiliza el pinkwashing, que se llama, el pinkwashing es el lavado de cara rosa, como estrategia para tejer alianzas de la comunidad LGTB europea y norteamericana, cuando en el propio país se deja de lado a las víctimas enmarcadas en la represión y a las personas disidentes de sexo, género o cuerpo en el territorio palestino. Además, la organización carga contra la Organización de Orgullo Gay de Madrid, el MADO, que se apropia de la lucha para sacar rédito económico y lavar la imagen de empresas e instituciones, convirtiendo una movilización social en un destino turístico de fiesta y consumo. Responsabilidades que bueno pues que exigen tanto al MADO como a las instituciones públicas para cancelar esta actuación y evitar ser cómplices de la instrumentalización de nuestras luchas. Y es que en Israel hay mucha gente, hay gente progresista, hay gente de izquierdas, pero precisamente Netta es una mujer que ha pertenecido al ejército israelí y que pues en ningún momento se ha desmarcado de las actuaciones de su país, sino más bien todo lo contrario, las ha defendido. Y una persona más muerta por un desalojo. Esta vez fue en Cornellá y una persona de 45 años se lanzó por la ventana situada en la décima planta del pasaje de las Camelias de Cornellá y Llobregat. El pasado jueves a las 10:30 de la mañana, cuando los Mossos llamaron a la puerta de su domicilio para efectuar para llevar a cabo el desalojo. Poco después, los servicios médicos solo pudieron que certificar su muerte. Este inmueble es titularidad de la entidad financiera popular que fue adquirida por el Grupo Santander hace un año y lo tenía en régimen de alquiler a pesar de la existencia de un informe de los servicios sociales en el que constaba la situación de vulnerabilidad por la cual pasaba el afectado, reclamando que no se llevase a cabo el desalojo. El caso es que finalmente la comitiva judicial pidió la ejecución forzosa y acabó pues con esta persona muerta. Y bueno, vemos otra vez que en nuestro país están muy por encima los intereses de, en este caso, el Grupo Santander, que la vida de una persona, además, por una mierda de alquiler que a los del Santander, o sea, ¿qué les puede suponer? En fin. También, precisamente, en los últimos días se ha hecho público que la mayor parte de los desahucios ahora mismo son desahucios ya no solo por hipotecas, sino que la mayor parte son desahucios fruto de la precariedad extrema de personas que no pueden pagar el alquiler. Una verdadera lástima. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo. Y bueno, pues vamos allá con laboral y un conflicto de CNT en Gijón, en el que han acabado 30 militantes de la central anarcosindicalista imputadas por diferentes causas. Lo que comenzó como un conflicto sindical entre una pequeña pastelería en Gijón y una de sus trabajadoras podía acabar en un macrojuicio con 30 personas imputadas hasta el momento. Una trabajadora de una pastelería gijonesa, llamada La Suiza, ya cerrada por cierto, acudió a la CNT denunciando un caso de acoso sexual por parte de su empleador. Esto fue en abril del 2017. El caso es que CNT procedió a iniciar un conflicto sindical con la empresa y acompañó a la trabajadora en su proceso de denuncia por el supuesto acoso, siempre ante con la negativa de la empresa a entablar ningún tipo de negociación. Se decidió comenzar a realizar movilizaciones de presión habituales en la actividad de CNT. El caso es que con el inicio de las movilizaciones empezó también a denunciarse, a interponer querellas la empresa, a calumnias e injurias contra la CNT y contra las personas que iban participando en las diferentes movilizaciones. El caso es que al final hay 30 personas imputadas, dos personas fueron detenidas y se les acusó de obstrucción a la justicia. Finalmente se quitó la denuncia. Y bueno, el caso es que lo que había empezado como un conflicto sindical derivado de eso sí, de una agresión sexista o machista, pues está acabando siendo un macroproceso con 30 personas acusadas de calumnias e injurias. Cuanto menos surrealista, eso sí, también es cierto que pues que el acosador en cuestión pues tiene que estar bastante, bastante incómodo, porque eso sí, por lo pronto ha tenido que cerrar la tienda y además pues se enfrenta también pues a un sindicato apoyando a esta trabajadora que le acusa de agresión sexual. Bueno, pues solamente era comentar que los miembros de la manada han sido puestos en libertad. Y ya sabéis que nosotros aquí en el, nosotros y nosotras en el Acratador, no estamos por las cárceles, por las condenas punitivas, pero desde luego entendemos perfectamente lo que esto significa tanto para la víctima como para muchos colectivos feministas, como para muchas mujeres. Y es la sensación de desamparo que tenemos ante lo que ellos llaman justicia. Y la justicia, desde luego, no es igual para todos. Estamos hablando de raperos como Baltoni, que son condenados a prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estamos hablando de los jóvenes de Alsasu, que por lo que fue una riña de bar, están pidiendo unas penas exorbitadas. Y ahora resulta que cinco agresores es que es desde luego la sensación de impunidad y de indefensión de las mujeres es bastante evidente. Entonces esto, claro, habrá que solucionarlo de alguna manera, desde luego, o habrá que proponer nuevas maneras de intentar que estas cosas no vuelvan a pasar. Nosotros no tenemos la fórmula, pero sí que me estaba acordando antes que una amiga me contó que su padre convivió durante un tiempo con un soldado alemán que fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial, fue condenado a trabajar en la reconstrucción de la granja. Y en el sacar adelante esa granja que es el ejército alemán que él mismo había destruido, y que lo que acabó empezando siendo como una especie de situación, pues eso, el alemán comía con las mulas y tal, acabó siendo una relación de amistad que duró durante años y que han seguido adelante sus generaciones. No sé, yo creo que hay cosas que se pueden inventar, que se pueden discurrir para que, si bien estas personas, digamos que aporten como pena algo positivo y saludable para la sociedad, en vez de la cárcel, del estar encerrado sin ningún tipo de simplemente encerrado en un espacio. No lo sé, es muy complicado, pero seguro que entre todos alguna cosa se nos ocurre. Y también, eso sí, a las mujeres pues también nos queda pues mucho para superar esto, y se me ocurre pues lo de siempre, que la solidaridad y el apoyo mutuo, el defendernos las unas a las otras, es lo único que tenemos ante esta justicia patriarcal que nos ignora y nos pisotea. Porque luego también está el tema de fondo, y es que claro, la judicatura en el Estado español pues es una cosa como bastante lamentable, carcamal, rancia, y bueno, pues a menudo con sus sentencias lo demuestran. Y claro, nosotros no tenemos la fórmula maravillosa, como dice mi compañera, pero esperamos que, bueno, pues que cambie un poco la cosa, y también cambie de fondo las actitudes sociales que llevan a, bueno, pues a que una serie de energúmenos pues no sepan, no se hayan aprendido aquello de que no quiere decir no. Y no nos olvidemos que de estos elementos uno era guardia civil, otro policía y otro militar, ¿no? O sea, sí, que en efecto. A las pruebas me remito, vaya. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y con esta música tranquilita casi vamos acabando el programa, y con Ajed Tamimi, militante palestina y jovenzuela que cumple su sexto mes en prisión, amordazada y torturada mientras Israel festeja la masacre palestina. Ajed Tamimi, símbolo de la resistencia palestina y de la lucha de la mujer en cualquier parte del mundo contra la opresión, cumplió 6 meses. En una celda de castigo sin que apenas se tengan noticias de ella, con la excepción de la gestión que acaba de hacer su abogada, la judía mexicana Gaby Lasky, para que se reduzca un tercio su condena a 8 meses de cárcel y pueda ser puesta ya en libertad. Ahmed Tamimi no merece una reducción de condena porque le falta arrepentimiento. Sus ofensas revisten gran gravedad y representa un serio peligro. Tamimi abofeteó e increpó a 2 soldados israelíes el pasado 15 de diciembre, lo que fue considerado como una humillación por el gobierno de Tel Aviv. La chica se enfrentó a las tropas tras enterarse de que un primo suyo de 14 años, Mohamed, recibió un disparo en la cara con una bala de caucho, herida que le dejó 72 horas en el estado de coma y una grave deformación craneal. Mientras la adolescente es tratada como una criminal en una prisión de máxima seguridad, con videocámaras apuntándole 24 horas al día, e Israel celebra la reciente masacre palestina en la que murieron 120 personas y hubo unos 12.000 heridos por las recientes protestas contra la ocupación. Y mientras tanto, pues bueno, ¿qué hace esta chica? Pues bueno, pues está estudiando las pruebas de acceso a la universidad. Y por hoy se acaba el acratador. Nos vemos el viernes 22 en el Solar del Conejo, pinchada de DJs de Radio Topo. No os lo perdáis desde las 8:30 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Y también decir que habrá cena y pinchos varios, veganos y vegetarianos, que los harán la gente de... Ay, pues la gente de... No sé cómo se llama la asociación. En estos momentos. Refugio vegano o algo así. Hogar vegano, gente, perdón. Que se dedica a la defensa de los animales. ¿Qué te pasa? Y bueno, esto ha sido el acratador de hoy y nos vemos la semana, nos escuchamos la semana que viene porque aquí seguiremos todo el veranito. Desde aquí, desde mi casa. Así que un pletórico, Salud y Anarquía, os dejamos con esta canción porque a mi compañera le ha gustado mucho. Ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor